Muy buenos días. Es del Salmo 16. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes, paganos del país, según todos sus seguidores. Pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. La palabra del Señor. Buenos días. Desde hace un mes y medio me he convertido en una persona biónica porque tengo mi rodilla cambiada y, como me ven, me puedo parar derecho, puedo caminar sin dolor, aunque todavía hay que cuidarse mucho. Así que gracias a los que han estado orando y pidiendo por esta cirugía. Era mi primer cirugía, a pesar de ser médico, asusta, pero gracias a Dios salió todo perfectamente bien. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe. Señor, te damos gracias por ser quien sos y por habernos hablado a través de tu palabra. Te pedimos ahora que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe para entenderte cada día mejor, para conocerte cada día mejor y poder seguir amándote cada día más. Por eso nos ponemos en tus manos y pedimos tu acción en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar reflexionando un poquitito acerca del Salmo 16 que leímos. La traducción que tienen en las Biblias de la Iglesia quizá no sea, en algunos puntitos, la más perfecta, pero vamos a tratar de ir chequeándola y de ir entendiéndolo, cómo apropiarnos de este Salmo y aplicarnos a nuestra vida. Es un salmo que me gusta mucho por una razón. Tiene un montón de connotaciones médicas y ya la van a ir viendo a lo largo de todo el salmo, porque recorremos casi todo el organismo con este salmo. Y otra cosa que me sorprendió, Soledad, vos hiciste la selección de las canciones, que todas las canciones que cantamos hoy coinciden enormemente con el mensaje de este salmo. Cosa que es bastante auspiciosa, creo yo, ¿no es cierto? Como si el Espíritu de Dios quizá estuviera entre nosotros. ¿Amén? Dice así, Salmo 16, empieza diciendo Mictam de David. En realidad nadie sabe qué significa muy bien Mictam, lo van a ver de nuevo en los Salmos del 50 al 60, pero pareciera que es como estas inscripciones que hay en la pared, una inscripción importante, algo que queda escrito porque es sumamente importante. Son pocos los salmos que tienen esta referencia. Lo cual significa, este salmo fue un salmo muy especial para David, no solamente cuando lo escribió, sino como, como esa palabra, como el Padre Nuestro para nosotros, como uno de esos salmos o partes bíblicas que tienen una duración permanente. Entonces dice así, guárdame, protégeme, oh Dios, así como se protege un jardín para que no entren los animales y los pisoteen, así como, como uno protege a las ovejas para que no sean atacadas, así como uno protege una propiedad con una alarma y con luces como para que nadie la asalte, protégeme. La idea es de tener una especie como de campana de cristal alrededor que me proteja. Entonces dice, Señor, protégeme, poneme tu campana. Y van a ver qué poca acción del hombre hay acá y cuánta acción de Dios hay en este salmo. Dice, protégeme, oh Dios, en ti busco refugio. Como cuando hay una noche tormentosa y va a llover y van a caer granizo y uno busca un techo fuerte que pueda proteger. Señor, me pongo abajo tuyo, abajo de tu ala, para que me protejas. ¿Por qué? Porque yo soy tu propiedad, Señor. Él es el realmente el que nos cubre, Él es el que nos posee. Entonces, le pido, protégeme, busco refugio en ti. Cuando uno mira al mundo que nos está rodeando y mira esto de ISIS, y mira lo del cambio climático y tantas cosas que están ocurriendo, la falta de agua potable en la mayoría del mundo, y uno dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, los cristianos tenemos una opción, que es esta, Señor, me protejo abajo tuyo, porque vos vas a darme todo lo que necesito. Dice, yo le he dicho a el Señor, mi Señor eres tú. No suena igual que tú eres mi Señor. El énfasis en la oración está, mi Señor, eso es lo que vos sos. No el Señor, a ver si lo repito, no el Señor, mi Señor. No me interesa si es tu Señor en lo que quiero enfatizar. Él es mi Señor. ¿Podés decir, Él es mi Señor? Mi Señor eres tú. Eres bueno, eres agradable. Esto no está en la traducción. Mi Señor eres tú porque eres bueno, eres agradable, eres perfecto. Y absolutamente nada hay más allá de ti. Vieron, hoy en día estamos en una época donde el cristianismo se deformó enormemente. Entonces es Dios más otras cosas. Los que tenemos muchos años en la iglesia recordamos que muchas veces criticamos a quien dice, bueno, es el Señor más esto y más lo otro. Hoy en día el mundo se ha vuelto tan desesperado por lo material que es Dios más un montón de otras cosas. Y lo que dice el salmista es, vos sos todo y ¿sabés qué? No hay nada más allá que yo pueda desear. En ti tengo todo lo que necesito. Y si no tengo esto, y no tengo lo otro, y no tengo lo otro, no importa, te tengo a ti, tengo suficiente. ¿Por qué? Porque me estás protegiendo y de alguna manera vas a hacer que me adapte a mi situación. Me gusta una definición que hay de pobre. Pobre es aquel que tiene más deseos de las cosas que tiene. Y rico es aquel que tiene más cosas que desea, que sus deseos. Yo soy rico cuando estoy conforme con todo lo que tengo. Y sí, podría tener más, es cierto, pero realmente no lo necesito. Ese es el verdadero rico, aunque no tenga mucha plata. Porque hay gente pobre que lo único que tiene es dinero. Y esta sociedad nos está llevando, nos está empujando a esto, ¿no? Más, tener más y más. Y cada vez, cuando me casé hace muchísimos años, muchísimo, mi esposa tenía 8 años cuando nos casamos, por eso ella es tan joven. Pero nosotros teníamos la heladera y con suerte el televisor. Y se acabó la cosa. ¿Cuántos electrodomésticos se necesitan hoy para casarse? Siempre se van agregando, y no está mal. Simplemente es que la sociedad, el ambiente en el que vivimos, nos va llevando a desear, desear, desear permanentemente mucho más. Entonces, Señor, tú eres mi Señor, esto es lo bueno que tengo y nada hay más allá que yo pueda desear. En cuanto a los santos de la tierra, la traducción de acá de las Biblias dice los sacerdotes de la tierra. No es exactamente, aunque es cierto, la palabra que se utiliza y puede ser utilizada para sacerdotes, pero es mucho más amplia, porque está hablando de todos aquellos que han sido consagrados. Por eso la mayoría de las versiones de la Biblia dice los santos de la tierra. ¿Qué significa el santo? Y hay una palabra que nos viene siempre a la mente con la palabra santo, separado. Santo es el que está separado para Dios. El problema es que esta interpretación nos ha causado, creo yo, enorme cantidad de problemas, porque lo que ha hecho el cristiano, que se siente santo, es separarse de la contaminación, está bien. Separarse del mal, está bien. Pero entonces uno se empieza a separar del mundo. Se mete adentro de 4 paredes, separado, es como una especie de cielo anticipado. Entonces me separo del mal, que es lo que está afuera. Y a los de afuera le decimos los perdidos, los del mundo, y acá adentro estamos los santos. ¿Se dan cuenta? Este concepto de separación es muy peligroso, porque me va convirtiendo en algo así como una élite. Como si yo tuviera algún mérito. Porque si soy santo es porque Dios me hizo santo, no porque yo sea santo. ¿Es cierto? Entonces el concepto se podía traducir mucho mejor. ¿Qué significa santidad? La palabra diferente. Es una palabra muy típica del hebreo para definir al santo. ¿Quién es el santo? El santo es el diferente. Es el que puede estar allá afuera, pero es diferente. Jesús es el santo, Él es el diferente de todos los demás. ¿Quién es un cristiano santo? Es el que es diferente de todo lo resto. Es algo que está en la esencia de lo que somos. ¿Y por qué soy diferente? ¿Tengo algún mérito? ¿Hice algo? No, soy diferente porque Dios murió por mí y yo simplemente lo he aceptado y por eso me puso el Espíritu Santo adentro y porque tengo el Espíritu Santo adentro yo soy diferente de los demás y debiera ser diferente de los demás en mi forma de vida. Es decir, en los santos, en los diferentes de la tierra, dice, está la nobleza y la majestad. Yo voy a mirar a estos santos, a mis hermanos. No es el miembro de mi iglesia. Es el que es diferente porque tiene el Espíritu de Dios. Son majestuosos, son nobles. Solamente por ese hecho. Entonces, por esa razón, toda mi delicia y todo mi placer está en ellos. Y por eso es que uno se encuentra con un hermano en Cristo, un santo. Y uno siente, aunque no lo haya conocido nunca y aunque pertenezca a otra cultura y a otra raza y a otro país, y uno siente una conexión inmediata. ¿Por qué razón? Porque tenemos algo en común. Y dice el salmista, como yo estoy protegido en Dios, yo no solo me relaciono con Dios, ahora me relaciono también con los santos de Dios, que es la otra dimensión, ya no la dimensión vertical, sino la dirección horizontal de razonamiento. Continúa hablando de los que no son estos santos. Y dice así, multiplicados serán los dolores de los que corren detrás de otros dioses. Verán que lo que estoy haciendo no coincide con ninguna de las traducciones, porque lo estoy haciendo de la traducción directa, ¿ok? Pero este es el concepto. Se multiplicarán los dolores de aquellos que corren detrás de otros dioses. Y uno los mira a los que no tienen a Cristo y uno dice, ¿cómo se desesperan a veces por cosas chiquitas? ¿Y qué cantidad de dificultades? ¿Y saben qué? Esa gente mira alrededor y están solos. Y es algo que a veces nosotros los cristianos nos olvidamos cuando tenemos dificultades, que no estamos solos. Cuando iba, esto no se lo conté a mi mujer, porque me acordé hace unos instantes, cuando entré en el quirófano, me pusieron la anestesia y yo les había pedido que me duerman, porque yo no quería andar escuchando los taladros y los serruchos y todas esas cosas, es horrible, el olor a hueso quemado, digo, no, a mí duérmanme. Fue tremendo, porque yo no había terminado de acostarme y yo ya no me acuerdo más nada. Pero sí recuerdo que cuando iban a empezar y me acuestan, digo, bueno, señor, hasta luego o hasta dentro de unos años. Le dije así, hasta luego o hasta dentro de unos años. Con una paz, porque uno está protegido por Dios y uno tiene que creerlo y actuar en consecuencia. Y eso da una paz, aunque uno se enfrente, era mi primera cirugía grande, no es chiste. Y me habían llamado 2 o 3 días antes previamente, así, oh, sí, te vas a operar de la rodilla, sí. Ah, yo tengo un familiar que se operó y se murió. 2 o 3 personas me llamaron y me dijeron eso. Yo me quedé relativamente preocupado. Claro, el anestesista me dice, es la operación que más sangra, perdí 1,5 litros de sangre. Entonces me asusté. Y digo, no, pero ¿por qué me voy a asustar si el Señor está conmigo? Él me protege, así que, aparte se dio todo de una manera donde la mano de Dios estuvo en el último año guiando paso por paso por paso, las cosas más chiquititas e increíbles, empezando por el cirujano, por todo. Es esa protección de Dios que a uno le da una certeza diferente. Pero los que corren detrás de otros dioses, realmente los dolores se multiplican y no tienen con quién compartirlos. Entonces dice, yo no voy a derramar ninguna ofrenda a esos dioses. Se derramaba aceite, vino o sangre. Eran los 3 elementos, son las llamadas libaciones, que se ofrecen a los dioses paganos. Entonces dice, yo no voy a ofrecerle nunca a ninguno de esos dioses. Uno ve a ciertos cristianos inmaduros que quieren estar con Dios, pero además por la duda le ponen la libación a fulanito, a sutanito, a San la Muerte. ¿Qué? ¿Vieron todas esas cosas raras que hay? Como si fueran compatibles uno con el otro. Una ayudita, porque Dios no alcanza. Entonces, por las dudas, ya que tengo que pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿qué hace uno más? Es una especie de mentalidad tremenda y tenemos que acostumbrarnos que esa no es la forma. Dice, yo no levantaré, ni siquiera levantaré el nombre de esos dioses delante de Dios. Ni siquiera mencionaré o apuntaré, no solo con lo que haga, sino también, literalmente dice, con mis labios. El próximo versículo dice, el Señor es mi porción de la herencia, lo que me tocó de la herencia y mi copa. Es interesante la copa del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Santiago y Ahí se me fue ahora. Él dice, ustedes pueden beber de la copa, a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, ¿ustedes pueden beber de la copa que yo bebo? Sí, señor, nosotros podemos. ¿Vieron esa actitud de arrogancia que a veces te da? No, ¿cómo no vamos a poder tomar de tu copa? Y la copa de la que estaba pensando el Señor era la copa de la crucifixión. No era chiste. Pero a veces nosotros sentimos que en nosotros tenemos la fuerza de hacer eso. Entonces, Señor, vos sos mi parte, mi porción. Es decir, mi herencia no es el cielo que me tiene prometido. Mi herencia no es la familia que me dio. Mi herencia no es la vida que yo vivo. Mi herencia es Dios. Dios me dijo, yo te voy a dejar una herencia. ¿Cuál es? Estar conmigo. Yo soy la herencia. Cuando llamaste y tu nieto te dijo, por tu esposa, ¿qué regalo querés que te traiga? A vos. Ahí tenemos más o menos lo mismo. Dios no dice, ¿qué querés que te regale? Y me gustaría esto, lo otro. ¿Sabés qué? Mi regalo soy yo. ¿Suficiente? Tú eres el que me sostiene, el que me soporta y el que me da todo lo que me toca. Es decir, ¿se acuerdan que el principio decía, protégeme, no hay nada más allá que me interese? Entonces dice, ¿y qué me ha dado abajo de la cúpula esta? Estos son mis límites, estos son mi herencia. No necesito nada más, estoy feliz con esto que me ha tocado. Para algunos lo sentirán poco, para otros mucho, pero estoy feliz con esto. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. ¿Qué son las cuerdas? Las cuerdas eran como se medía, sería el metro, ¿eh? Sacar la cinta métrica y medir a ver cuál es el terreno que me tocó a mí, para poder marcarlo y decir, esto es lo que me tocó. Las cuerdas cayeron en lugares agradables. Entonces uno dice, a ver, pensemos en la familia que tengo, en la casa, en todas las cosas materiales o afectivas que tengo. ¿Es agradable todo eso? Porque es lo que hasta ahora el Señor me ha dado. Y el salmista dice, ¿sabes qué? Son agradables. A pesar de que tengo que aguantarme a la suegra. Hasta la suegra es agradable en el Señor. Yo tengo una suegra que es lo más lindo que hay. Tiene 95 años, va para los 96. Ah, no, va para los 95. Está divina. Me ve y se alegra. Y yo la veo y me alegro. Porque las cuerdas cayeron en una suegra agradable. Pero hay que aprender a pensarlo de esta manera como cristianos. Realmente. Dice, en verdad, la porción, la herencia que me tocó es hermosa, brilla, y estoy de acuerdo con eso. He establecido a Dios enfrente de mí continuamente. Lo pongo a Dios adelante. ¿Qué significa? Que Él camina adelante y yo voy siguiéndolo. Es ponerlo adelante para decir, yo te sigo, Señor, ¿a dónde querés que ir? Y vamos para allá, vamos para allá. Y no pregunto. ¿Por qué? Porque lo puse adelante. Y yo confío que Él no me va a llevar por un mal camino, aunque me pasen cosas difíciles. Por alguna razón el Señor tomó ese camino. Probablemente por otro camino hubiese habido un piquete y no podía pasar. Pero el camino que me elija el Señor, por eso lo pongo adelante y lo voy siguiendo. Creo que me salté uno, ¿no es cierto? Sí, el 7. Dice, bendeciré al Señor, el cual me aconseja. Dice, y en la noche me instruye, me amonesta, me disciplina, en mi riñón. Acá empezamos con la parte médica. Se traduce con la palabra conciencia. Es decir, me instruye de noche en mi riñón. Esta es la expresión del hebreo. ¿Por qué? Porque el riñón sirve para filtrar las impurezas del cuerpo. Y el riñón está acá atrás rodeado de grasa, de abundancia que lo protege para que no se golpee. Entonces, ¿qué está diciendo? De noche, cuando yo estoy durmiendo, el Señor, ¿qué hace? Limpia las impurezas de mi organismo, las impurezas de la conciencia. Es como que me va instruyendo y me va renovando. Continuamente, los riñones funcionan 24 horas al día. Entonces, ahí tiene más sentido, ¿no es cierto? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es filtrar. Filtrar, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Hay demasiado de esto, lo saco un poquitito, hay poco de esto, lo retengo. Esto es lo que hace el riñón con el organismo. Esto es lo que hace Dios a través de nuestra conciencia. Entonces, voy a establecer y poner a Dios delante de mí continuamente, en su mano, porque está a mi derecha, no seré sacudido. Esta expresión es una expresión, ¿vieron que uno pone al invitado principal a la derecha siempre? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se usaba una espada o una lanza y un escudo. El escudo va en la mano izquierda, la lanza o la espada va en la mano derecha. Entonces yo de la izquierda y de este lado me puedo proteger, pero yo de este lado no me puedo proteger porque no puedo estar así y peleando. Necesito este lado flasco, este lado es flojo, el lado de la derecha no tiene defensa. Por eso el Señor está a mi derecha. Porque Él es el que protege el lado flojo. Mi debilidad. Todos tenemos alguna debilidad. Ahí es donde dice, Él está parado a mi derecha y me está defendiendo. Por eso no seré sacudido, no me tambalearé. Verdaderamente se alegra el corazón, que es la parte interior del organismo. Nosotros pensamos que el corazón es el lugar de los sentimientos. En realidad, para el hebreo, el lugar de los sentimientos son los riñones y el intestino. Por eso la palabra entrañable, de entrañas. Pero el corazón no es tanto el lugar de los sentimientos, sino el lugar de donde la vida circula para todo el organismo. Entonces, en mi interior se alegra el corazón y se regocija mi hígado. Ese se regocija mi gloria, es la traducción que tienen ahí. El hígado es el órgano más pesado del organismo y es el más rico en un montón de cosas. Cuando yo era muy chiquito, para que no nos pusiéramos anémicos, nos daban el churrasquito de hígado, que de adulto lo probé de vuelta y no me gustó nada, pero de chico una vez por semana había hígado, acuérdense los viejos, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que te daba colesterol a lo loco, pero te daba riqueza. Entonces dice, se alegra mi interior y se regocija la riqueza que podés ver en mí porque yo estoy bien, porque el hígado tiene todas esas propiedades. Es decir, tiene mucho, como se dan cuenta de médico, este salmo. Y dice, y el cuerpo está permanentemente en seguridad. Es decir, tú proteges mi cuerpo en todo esto. No dejarás que mi alma descienda al Sheol. Dice, no darás al santo de ver corrupción. En realidad el santo es otra mala traducción, porque lo que dice es el misericordioso, literalmente. Es decir, no dejarás que aquel que es misericordioso, misericordia, un corazón mísero, aquel que tuvo misericordia de nosotros y se encarnó para ser hombre, no dejarás que el misericordioso, pero no solamente por Cristo, también por los santos, que tenemos que tener una conducta misericordiosa. Yo soy misericordioso contigo porque Dios fue misericordioso conmigo. Entonces dice, no dejarás que el misericordioso vea la corrupción. Y me darás a conocer, en realidad lo que dice la Biblia es, me diste a conocer y ya está dado a conocer el camino de la vida. La saciedad, la abundancia, me dio alegría por estar en tu rostro, delante de tu presencia. Va a ser agradable estar perpetuamente a tu derecha, porque ahí es donde nos hace sentar. ¿Cómo? Cuando Cristo llegó a los cielos, ¿qué fue lo primero que hizo? Se sentó a la derecha de Dios Padre. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, ¿a dónde vamos a estar? A la derecha del Dios Padre. Es decir, este salmo dice, yo estoy conforme, vos me protegés, yo sigo, estoy chocho, porque te sigo, me protegés y ¿sabés qué? Me estás limpiando, me estás llevando para adelante, pero lo más lindo es que un día voy a estar sentado a tu derecha, para siempre, perpetuamente. ¡Qué salmo!, ¿no? Ahora, creo que hay mucho para meditar en cuanto a nuestra vida actual, cómo la vivimos, cómo avanzamos, cómo seguimos con ella. Creo que las bendiciones de Dios son enormes, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, pasemos por valle de enfermedad, por valle de desempleo, por valle de dificultades familiares. Entendamos que las cuerdas cayeron en lugares agradables. Y a pesar de, el Señor nos va a sacar adelante. Creo que es un buen salmo para enfocar las fiestas que vienen por delante y quizá poder estimular a muchos de los que nos van a rodear que puede ser que estén pasando por otras aguas. Ojalá que esto nos quede en la memoria y que el hígado y el corazón y los riñones funcionen bien en todos nosotros, porque son los órganos espirituales que Dios utiliza. Oremos. Señor, te bendecimos y te damos gracias por ser quien sos, por cuidarnos, por protegernos y por darnos la vida que nos das. Ayúdanos a que podamos estar contentos y agradecidos con la porción que nos ha tocado. Y la porción que nos ha tocado sos vos mismo y tu compañía a tu derecha por los siglos de los siglos. Bendito seas por Jesús nuestro Señor. Amén.